Lukas pasal 14. Todulahai hepotabia lo ti isa lo na omao o de bele lo talangota lo ta ua lo tau tau wala ta opahamu parisi mo ta ilonga teto. Tahe hadiria teto hemo po obilehe olio. Lo na omai tau ngota ta o atio wau ulu ulio he matamatanga me tilimi hula to talulio. Lapatao ti isa lo Hindu mao o de monga ahali lo Taurat wau tau tau wala ta opahamu parisi boito o die. Mapaululi tau todulahe hepotabia ala ito, halale meyambo haramu. Ti mongolio bohe po oyonga. Ti olo dihumota ta mongongota boito, wau lo po oluli olio, lapata o mapilo ina oalio. Lapata o ti olo ia o de uli mongolio. Ta tonu to wolo tali mongoli, ta adila la to mopo salamati lo wala iyo, meyambo sapilio, wonu lo dehu to ali, openu dulahe boito dulahe hepotabia alo. Ti mongolio dilalo owali lo butola wolio to mimbihu pasali boito. To uti isa lo ondo mao de utau tau wala tatilo duo o de pesta boito, hepo lulaota huhulo a u hepo tihulo alota he hurumati olo tau, ti olo potunggula olo lumade tuau o de oli mongolio o die. Wonu oluo ta lolo duo olemu o de pesta lo nika, dilama potihulo iyo to tambati u hepo tihulo alota he hurumati olo tau. Sababu dila ota otawa maatolo, tau boito malo ngundang italebe hehuru matio ma lo tau, popo bandingi ma olemu. Lapata talo ngundangi olemu, wau tau boito, mamona amai ode olemu molo ia odie. Wohia ma huhulo abotie, ode tau botie. Lapata oyo wolo uoli wolito, mamota motihulo ato tambati, uhe potihulo alota dila hehuru matio lo tau. Bowonu iyo tilo duo lo tau, potihulo ato dibalaka. Alihutou ta lolo duo olemu mamona omai, tio mamolo ia ode olemu odie. Utato, mato duolo ode di muka mota. To saat ibo ito, io mamolo limo hurumati to talu lo tau nga amila, ta he huloa he pongala olemu pepe enda. Sababu timi idu ta mo polangato batanga lio, tio mapo opa lo Allahu ta'ala. Wau timi idu ta mo powopa lo batanga lio, tio mapo polangato lo Allahu ta'ala. Lapata o ti isa ololo ia o de talo ngundangi olio o die. Wonu iyo mo hutu pesta, to uhui meyambo dulahu, dilama to duwa mongo sahabati, wau mongo utatumu mealo mongo warisimu, wau ta to tihedumu, ta he kayawa. Sababu ti mongo lio moali mengundangi olemu. Wau wolo u odito, iyo malo otapu balasi lio. Bo wonu iyo mo hutu pesta, to duwa ma ta misikini, ta adila hei mumuta ilangangio, ta pepe o wau ta pitoo. Iyo mamo otapu barakati, sababu ti mongolio dila o wolo-wolo, upo malasilio mai ode olemu. Tuli lo upilo hutumu boito, mamola toli momu to wakutu po bongulamai lo tau-tau wala ta banari monto kuburu. Lo odung heo uo dito, tau ngota ta hulo-hulo ahe monga pepe enda wali isa lolo ia ode olio odie. May lundungi tama mo la yindalio, to de lo mo lila dia lo halau ta'ala. Boti isa lolo ia ode olio odie. Woluo tau ngota, tahe mo posia pulo pesta da'a, wau lolo duo tau ngohundua. To pesta boito matumula lio, tio lo po ahuma to wato lio, mo ta mo polele ode tau tau wala ta tilo duo odie. Dulolo, mato duolo ode bele, sababu nga amila masa dia. Boti mongolio nga amila lo hilemai maapu ngota ngota. Tabo hulio lolo ia ode olio odie. Watia malo otali ilengi, o watia musimota momilohe ilengi boito. Watia mo hilema apu. Tawewo lolo ia mai odie. Watia malo otali sapi limolo panggalo. Wau watia mamona omota mohimontala sapi boito. Watia mo hilema apu. Lapata tawewo lolo ia. Watia behel lo nikamao. Witolo sababu lio, watia dilamuali mona amota. Lapatao wato boito lo hualinga amota lo potunggula lo unga amila boito, ode oli tuani lio. Lapatao tahu uo lo bele boito, lo ingodaa, wau lolo ia ode wato boito. Lato pona olomota iyo ode dala-dala lalo, wau hulu-hulu pilala to kota, wau delo amai odia, ta hemisikinia, ta adila heimumuta ilanggangio, ta pito o wau ta pepeo. Lapatao wato boito, malo pola puruma odie. Lituani, upilo marenda Lituani, mapilo hutuma alatia. Bo openu odito, longko wolu tambati kosongi. Lapatati tuani boito, malolo iama ode watolio odie. Pona olomota iyo, ode daladalala daa. Wau ode hulu-hulu pilala to kambungu. Tau-tauwala tawolu teto, to dua mai. Wau usahai mai timongolio, mona omai. Alihu bele ubo timo polu. Polele umai ode oli mongoli, dialu ngota mao, tau-tauwala tabohulio tilo duo boito, tama mo olamita upo hindau. Ngohundua da atau tahetunuhe oli isa to delomo nana olio. Ti isa lo yilimao ode oli mongolio wau lolo ia odie. Tita lo tita tamo na omai ode olau, wau tio lebe motoli angia molio, tilo lio, dile lio, mongo wala iyo wau mongo utatio mongo lai, mealo mongo bua, wau nyawalio lo hihilawo, tio dilamowali muriu. Tita lo tita tadilamomota sali pulio, wau modudua olau, tio dilamowali muriu. Tatonu tawolo tali mongoli, ta ohila mo potihulo monara, wau dila mo tihulo opo morekeni onggo silio. Umo cukupu wau mo olapata monara boito. Wonu tio malo podutuma lo panda silio, wau dila mo owali mo po olapatao, ma tantu nga milatau tamo ondo, ma mo hendea olio. Wau timongolio ma molo ia odie. Tau boito ohila mo mongu monara, bo dila mampo mo po olapato. Lapatao ti isa lo hindu poli odie. Meyambo olongia tonu, ta ohila mo patea wolo olongia uweo mao, wau tio dila mo tihulo opo mo mikirangi. Tio boti mambo wolo pajule mo pulu loli hulota mo lawani musu ta opajule dulo pulu loli hulota. Wonu dila, to umusu boito dongko mo lamingo, tio ma mo po ahumota ta he ahulalio, mota mo hindu sarati lo umodame. Odito olo timi idu tau to wolo talimongoli, ta dila molo patao nga mila harataliyo, tio dila mowali muriu. Ti isa lolo ia odie. Watinga ito memangi mo piohu. Bawonu watingo boito dilalo mo panggelo, wololo tio muli po opanggelolo. Didulu oma hunaliyo, openu to ilengi meambo pohutulio pupu. Wau boma poma ima alo tau. Titalo tita ta obulo nga podungohio, tio musimo dungohu.